Falla Melide 90.5, a tua radio de confianza, a tua radio do Instituto de Melide. Unha radio tan natural como querer saber. Xogos novos e non tan novos. Un espazo de videoxogos en Falla Melide, a radio do IES de Melide. Xogos novos e non tan novos. Un programa escrito e presentado por Alejandro Panadeiros e Adrián López García. Xogos novos e non tan novos. Hey Mario, díselo Sida. Todo al principio iba tan normal. Ganaba rivales, tenía posesión. Lo cambió todo con el handicap. Y con tanta madera soy DJ Palos. Los partidos iban algo regular. Reinicié el router y nos arregló. Primeiro imos dar unhas recomendacións pa modo carrera de FIFA 19. No eres tú, no eres tú, ese servidor. Bien, FIFA recomendaciones para el modo carrera. Hamburgo Bundesliga 2, Alemania, Gazo, Guangzhou Evergrande, Superliga China. Beijing Guan, Superliga China. Warriors o Premier League Inglaterra. Betis, Liga Santander, España. Cádiz, Liga 1-2-3, España. Mallorca, Liga 1-2-3, España. Sevilla, Liga Santander, España. Valencia, Liga Santander, España. Liverpool, Premier League, Inglaterra. Milán, Serie A, Italia. Inter de Milán, Serie A, Italia. Ahora, como sabedes, hai tamén no FIFA 19 a terceira parte do camino no pode dedes a xogar e influir na vida de Kim Hunter, Danny Williams e o protagonista, Alex Hunter. Tiro a puerta e no va dentro, es que el FIFA solo me hace sufrir. Hai novos modos de partido rápidos, non, Adrián? Sí, hai modos novos, como ao final da Champions. Oi, o modo supervivencia, na que vos marcando goles e expulsando xogadores, que malos. El FIFA. Jugadores quieren FIFA, FIFA, FIFA, FIFA, FIFA. Todos los gamers quieren PES, PES, PES, PES, PES. Los gamers quieren FIFA, FIFA. Ahora o espazo onde recomendamos xogos diferentes. Uncharted 4 e Far Cry 5, estos dous xogos de aventuras, así que estos son xogos de aventuras, así que vos poden gustar. Aquí somos los reyes desde ante la Play. Deltarune, una nueva aventura de Toby Fox, junto a su juego Undertale, un juego que encantó en su año. Yo firmé la ley, jugando casto dominando y si ya. Super Smash Bros, para jugar en familia y amigos. Zelda Ocarina of Time, un show no que Link vuelve a ir a aventuras para buscar a Princesa Zelda. Para ver FIFA recomendamos estos canales. De Special Rapito. Igual ya lo metí con un option fee. DJ Mario. Yo ahora estoy pa'l FIFA, FIFA, FIFA. Toniencer. También tenemos pez, pez. Tricuartista. Los gamers quieren FIFA. Demar Rekic. Jugadores quieren pez, Cacho. Pez, pez, pez. Jugadores. Tubaling. FIFA, FIFA, FIFA, FIFA. Y por último, Mikel. Los gamers quieren FIFA, FIFA, FIFA. Unos paquetes y son caminantes. Del celular tradeo con jugadores. Tedes que ver o feita de DJ Mario, Cacho, Tony en C e Mikel. Pa modos carreta, tedes que ver a Tricuartista e a Mar de Ki. Pa historias de modo carrera, a de especie Brad Pito. I'm so over the game and living for the weekend. Let me out of this cage so we can stop breathing. E hasta aquí o noso primeiro programa de xogos novos e non tan novos. Volveremos con outra edición para a siguiente semana. Moitas grazas por vernos. Bueno, mellor dicho, escoitarnos, non? These Hollywood dreams started in the bedroom. You were telling me I could be anything if only we could run away to la la la la la. You and me. Estamos aquí na emisora de radio do IES de Melide, aquí no 90.5 da FM. Na mellor cadea de todo Melide, na que vamos tratar dos mellores temas, esperámosvos. Mira como brilla tu piel, tatura, dímelo, dímelo.